Bueno, estamos de regreso con Carolina Sánchez. Bienvenida. Encantada de estar aquí de nuevo en Miami. Muy bien. ¿Qué receta vas a preparar? Pues he preparado una receta de plátanos maduros que está riquísima y no contiene caso con la receta tradicional de plátanos maduros, que os va a gustar mucho. Ok, muy bien. Bueno. Entonces empiezo con los ingredientes. Perfecto, pues es muy fácil. Los ingredientes: dar dos plátanos maduros pelados, bien negros, que estén negros del todo, que es cuando están en su punto, y cuando estén listos los pelan y cortarlos en rodajas diagonales de 1 a 2 centímetros, y vamos a precalentar en cuenta, y mientras vamos a colocar la bandeja recubierta de papel antigrasa, o de ese papel blanco. El blanco normalmente como blanqueador, no sé, es mejor, es de color natural, que es marrón, que en la química. Entonces ponemos ese papel encima de los plátanos, y cuando esté el horno, los metemos dentro por 15 minutos hasta que estén. Y se sacan y a disfrutar. No lleva nada de nada, vamos, ya está. Y es mucho más saludable plátanos maduros que van fritos en aceite. Realmente contiene muchísimas calorías y grasa. Más sana de disfrutarlos. Y tienen muchos, tienen potasio, sí, que es bueno para el corazón. Sí, exacto. Es una fuente de fibra, tiene como 25 gramos de fibra. Tiene también vitamina A, que es bueno para los ojos, como antioxidante para la piel. Vitamina C también, o sea que es bastante, con bastantes propiedades. Sí, y la ahorita, porque como hay mucho catarro, mucho defender el cuerpo, ¿no? De Sí, exacto, exacto. Entonces es bueno, temporada que es cuando la gente se suele enfermar mucho, pues comer alimentos que contengan y también el plátano maduro. Sí, exactamente. ¿Y cómo se sirve? Pues se pueden como un acompañante, en el arroz y frijoles. Se puede preparar un arroz en vez de arroz blanco, que es más sano, un arroz integrado. Y frijoles, pues se pueden hacer en sopa o así simple, en ensalada, frijoles en ensalada como acompañante. Sí, yo viví en Venezuela de niña. Y allá se comía mucho, sí, maduros con frijoles negros, que le decían. Sí, es una comida bastante, vamos, en países latinoamericanos. Y es barato también, es súper barato el plátano. Exactamente. Bueno, Carolina, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti y gracias a todos. Espero volver pronto. Ok. Venga, City Gourmet Café en el East Village para comida fresca y hecha a la orden. Puede preparar su propia ensalada o licuado o disfruta de uno de nuestros pasteles y café robusto y de una sola fuente. Tenemos café y bebidas espresso. Tenemos bocadillos saludables, platos excelentes y servimos desayuno todo el día, como a usted le guste. Ofrecemos comida para llevar y órdenes y entrega. Venga a vernos o permítenos atender su próximo evento. City Gourmet Café se encuentra en el East Village de Manhattan, en 238 East 14th Street. Para órdenes de entrega, llame al 212-260-6040. 212-260-6040. Y estamos de regreso con el alcalde Paul Blackburn de Hood River, Oregon. Bienvenido. Gracias, soy muy orgulloso de ser aquí y soy muy, muy feliz de estar. Bueno, para comenzar, ¿le puedo preguntar a dónde está Hood River, Oregon? Nuestra ciudad es un poco pequeña, tenemos más o menos 8,000 personas y somos en Oregon, al norte de Oregon, cerca del río Columbia. Es un río bien grande aquí en el oeste de los estados. Y, alcalde Blackburn, usted es miembro de los Climate Mayors. ¿Puedes decirle a nuestra audiencia qué son los Climate Mayors? Por supuesto. En este momento, porque el presidente de los estados dice que climate change no es verdad, no participé más en este cosa, en this subject, es bien importante que los estados y las ciudades quien saben que este es muy importante, que nosotros podemos participar juntos sin el país, sin el presidente Trump. Exactamente. Como sabes, hace unos meses Donald Trump nos sacó del Acuerdo de París, y para nuestra audiencia, el Acuerdo de París es un trato entre ahora todos los países del mundo. Antes faltaba Nicaragua y Siria. Nicaragua quería acuerdo más estricto y Siria tiene una guerra civil, pero ahora Nicaragua y Siria han firmado el acuerdo, y los Estados Unidos, bajo presidente Obama, había firmado el Acuerdo de París, pero Donald Trump nos sacó del acuerdo. Y el acuerdo era para reducir las emisiones de carbono, para que el clima no, las temperaturas no suben más de 2 grados, porque eso sería, causaría más problemas con el medio ambiente. Y desafortunadamente Donald Trump nos sacó del acuerdo, pero eso nos pone en contra de todo el mundo. Ahora, todos los países del mundo son parte del acuerdo y los Estados Unidos no. Sí, y es increíble que somos uno de los 3 países, ¿cómo se dice? Embarrassing. Humillante, sí. Y como has dicho, todo el mundo acepta esto, que es verdad. Los científicos, todos están de acuerdo. Pero como has dicho, es ahora los ciudades, los alcaldes, los gobernadores, las empresas, universidades que están diciendo en los Estados Unidos, vamos a seguir con el acuerdo. No importa lo que dice Donald Trump, pero nosotros vamos a seguir. Entonces, en su ciudad, ¿qué está haciendo para avanzar hacia la sostenibilidad? Sí, porque es cada ciudad, grande o pequeño, puede hacer algo, y es bastante importante. Y los ciudades muy grandes como Chicago, como Los Ángeles, como New York, ellos pueden ser los líderes, y yo puedo participar para más. Y en nuestra ciudad tenemos algunas como cosas de poder de solar y algunas cosas. Sí, exactamente. Tenemos que seguir luchando para proteger la madre tierra. Hace unos días, Donald Trump hizo otra decisión muy mala. Decidió reducir los parques nacionales y empezó con Bears Ears y Grand Staircase en el estado de Utah. Y está reduciendo los parques, y esta es tierra pública. Y en muchos casos es tierra sagrada para la gente, los pueblos indígenas. Y lo está vendiendo, abriendo para la minería, para las minas. Y los próximos parques que quieren reducir incluye un parque en Oregon. Sí, es importante de mis residentes, mis vecinos, porque tenemos muchos terrenos públicos aquí en el oeste y también en Oregon, y no queremos que tal vez el próximo va a ser aquí en Oregon. Y tenemos Crater Lake National Park, tenemos muchos National Forest, y tengo un poco de miedo que el presidente va a vender todo. Sí, y para la minería, que es el proceso de la minería es tóxico, incluye venenos como arsénico, que envenena el agua, y eso es tierra pública, es tierra que pertenece a los residentes de Oregon, a la gente. Sí, claro, y tenemos también muchos indígenas aquí, y no es justo. Exactamente. Y como dijiste antes, desafortunadamente Donald Trump cree que el cambio climático es un engaño chino, o cree que es una broma, que no es real. Pero este año fue bastante triste lo que vimos este año. Tuvimos huracanes de categoría 5. Tuvimos huracanes muy grandes en Texas y Florida y Puerto Rico, las Islas Vírgenes. Y en el oeste hemos visto sequía, sequía por muchos años, y registros de incendios forestales, como en California ahorita. Y solo se espera solamente los daños iniciales, o sea, del golpe inicial de los huracanes en Texas, Florida y Puerto Rico, va a ser más de 290 mil millones de dólares. Y Muy caro, muy, muy caro. eso es nada más los daños iniciales, porque aún Puerto Rico sigue mu en muchas partes sin electricidad, sin agua, entonces los gastos continúan a aumentar. Y en el oeste, como en California, más de 200 mil personas han tenido que huir de sus hogares, nada más de Los Ángeles. Y los incendios continúan. Acabo de leer hoy que hay el incendio Thomas, que continúa en California. Y bueno, y por supuesto, como dijiste, el elemento de injusticia, que estas tragedias son más difíciles para gente de bajo ingreso. Aquí en Rodrigo River entendemos muy, muy fuerte porque este verano hubo un incendio muy grande bien cerquita de mi ciudad y muchas personas se van de las casas, evacuation, y hubo bastante miedo y nerviosas aquí en nuestra condado y ciudad. California tiene ahora un incendio muy grande y el más grande en historia. Entiendo que este Thomas Fire es, pero este verano hubo un incendio aquí en Oregon, aquí en Hood River. Y es devastador para, como dijimos, la gente de bajo ingreso. Si pierdes tu casa, si pierdes tu negocio, y es muy difícil para esa gente para recuperar, digamos, si no tienen seguro, si no tienen. Y a veces es muy difícil evacuar, de huir, como. Por ejemplo, cuando vino Hurricane Katrina a Nueva Orleans, mucha gente no podía salir porque no tenían dinero para salir de la ciudad. Sí, Y los pobres sufren más que normal. sí. Y para nosotros era un problema económico nomás porque tenemos un camino, un interstate, a freeway, entre yo y Portland, Oregon. Y era cerrada casi 3 semanas y nada de los negocios pueden funcionar sin comida, sin gasolina, sin todo. Exactamente, porque no puede entrar los camiones con comida, con cosas necesarias. Y otra vez para la gente más pobre, porque una persona rica a lo mejor tiene en su casa, bueno, yo tengo mucha comida en mi refrigerador, no hay problema. Eso, por ejemplo, si en nuestro incendio, si yo tengo que ir, puedo llamar a un hotel, Red Lion, por favor, me gustaría una reservación, tengo, pero otra persona no puede pagar $200 porque no tiene, tal vez este es el dinero de Navidad o algo. Sí, y no sabes por cuánto tiempo tengo que ir a un hotel, por un día, una semana, un mes. Exacto. Y para mucha gente que viven de día en día, ellos necesitan comida diario. Y si no tienes extra, si no tienes comida en tu refrigerador. Y si no puede trabajar, no van a recibir ganados. Exactamente. En Nueva York hace unos años tuvimos Superstorm Sandy, la tormenta Sandy, que pegó Nueva York y New Jersey. Y aquí yo perdí mucho dinero porque tenía ofertas de trabajo, pero por el huracán cerraron todos los trenes, el metro, todo, no había metro, no había trenes. Entonces yo no podía llegar a mi trabajo porque no... Los ricositos pueden recibir dinero cada semana, pero los pobres no trabajan, no reciben dinero. Exactamente. Y sí, es tremendo injusticia. Y como usted, y yo también en Hood River tienen la sequía. Sí. A Oregon, a el norte-oeste, porque en nuestro clima van a quedar saludable. Podemos recibir todavía lluvia y todavía menos incendios. Entonces, este problema de los refugios de clima de Los Angeles, de Arizona, es un problema para nosotros. Exactamente. Como dijiste, Hood River es una ciudad de como 8 millones y de repente llega mucha gente más. ¿A dónde los pones? Y correcto, no hay espacio de Los Angeles aquí porque somos solamente 8 mil personas. Exactamente, y después tienes que dar comida y hospitalidad a los refugiados climáticos, que es algo nuevo que estamos viendo. En Miami, cuando llegó Hurricane Irma, tuvieron que ir 6 millones de personas, y que fue la evacuación más grande en la historia. Y como dijimos antes, en Los Ángeles, 200 mil personas. ¿A dónde va esta gente? ¿A dónde van? No tenemos espacio aquí. O recursos también, porque si llega mucha gente a Hood River, necesitas dinero para alimentar a todas esas personas. Entonces, eso es porque tenemos cada ciudad tiene que hacer, tiene que tratar qué podemos hacer en nuestro local. Por ejemplo, tenemos este poder de solar en nuestro City Hall, tenemos un poco de poder de agua, de hydropower, dice que tenemos oportunidades de conservar. Es importante que cada ciudad, cada estado, cada país hacer que pueda. Exactamente. ¿Tienen planes para el año entrante, para 2018? Limpia, dice que como energía verde para conservar, para generate electricity como wind power, como otras cosas en nuestra ciudad. Hacemos que podemos y cada ciudad tiene que hacer así. Y trabajamos mucho con algunos grupos de citizens. No todos son empleados de la ciudad, pero muchos voluntarios y cooperating para hacer este plan de energía limpia. Muy bien. Si a la gente le gustaría saber más de Hood River, sobre Hood River, ¿a dónde pueden ir? Muy bien, tenemos, claro que por supuesto tenemos un website. Simplemente Google Hood River, Oregon, y puede ver mi cara muy guapa y tenemos aquí en Hood River. Excelente. Bueno, alcalde Blackburn, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y de nada, gracias por invitarme y la lucha sigue nomás. Gracias. Y estamos de regreso con nuestra invitada Natalia McCarty. Bienvenida. Sí, gracias. Natalia, tú has estado con nosotros antes con tu grupo The Mighty JSE. ¿Tú eres cantante en la ciudad de Nueva York? Sí, todavía nosotros estábamos cantando. Muy bien. Pero también tú eres puertorriqueña. Sí, mi papá es alemán y irlandés y mi mamá puertorriqueña. Yo crecí con ella aquí en Nueva York. Y, pero todavía tienes familia en Puerto Rico. Eso es, lo que te iba a preguntar. Bueno, como sabemos, este año Puerto Rico fue golpeado por dos huracanes, Irma y después María. Los dos fueron de categoría 5, que es la categoría más alta para huracán y que casi nunca pasa. Fue algo histórico lo que pasó este año y María golpeó muy fuerte a Puerto Rico. La isla ya estaba preparada tanto por eso, porque la economía de la isla cambió, esto no hace que era tan que costaron trabajo de la gente de la compañía de electricidad, y cuando el huracán se metió ahí, ya estaba preparado. Sí, para los que no saben, Puerto Rico tiene un problema muy grande de deuda y otros estados y otras ciudades como por ejemplo Detroit, cuando ellos tuvieron mucha deuda, ellos pudieron declarar bancarrota y empezar de nuevo, pero Puerto Rico no está permitido declarar bancarrota. Tienen aún esta deuda y, como dijiste, su economía tenía muchos problemas antes del huracán y el huracán lo hizo peor. Sí, la verdad es que yo sabía antes del huracán que Puerto Rico necesitaba ayuda. Porque los huracanes que vienen son como el huracán Irma, que gracias a Trump, él puso un ley que ellos no pueden hacer bancarrota. Y me dijo que ellos no pueden hacer exactamente, y tiene una desventaja porque no tiene representación, o sea, pueden votar en puertorriqueños, son claros ciudadanos americanos, pero no pueden votar por presidente, nada más al nivel local, pero sí tiene que haber una campaña para apresurar el gobierno de cambiar estas leyes que son injustas. Y hay otra ley también que, como islas como Hawaii, que es un estado, pero y Puerto Rico, el costo de vida es muy caro porque tienen que traer todo, como es una isla, todo tiene que venir del, como digamos, del mainland, ¿no? Sí. La verdad que sí, y sí, Puerto Rico. ver si decidí qué ellos quieren hacer, porque la verdad es que es un cambio grande en el sistema de salud. Y es cierto, cuando gente va a Hawaii y dicen, ah, es un paraíso, es bellísimo, pero están viendo dónde están los turistas, porque en Hawaii hay donde está el ejército, el militar, bases navales, que también había en Puerto Rico, en Vieques, y después hay donde están los hoteles y los turistas, pero no ven los ciudadanos de Hawaii. Área que ahora es de seguridad, están dañados. Sí. Pero hay gente que vive ahí, que hay gente que todavía no tiene luces, no tiene nada que es de seguridad, pero yo quiero que cambie eso ya rápido. Mi familia que vive en Canadá tenía, ya tenía luz como la semana pasada. Okay. Hay otro problema que con Puerto Rico específicamente, que hay una ley que se llama The Jones Act, que dice que cualquier recurso, comida o materiales para construir, cualquier recurso que va a Puerto Rico tiene que ir en un barco que tiene bandera de los Estados Unidos. Porque después del huracán había, como Alemania quería enviar mucha ayuda, pero los barcos tienen que ir primero a Miami y cambiar a otro barco que tiene la bandera de los Estados Unidos, que es ridículo. Exactamente, fue temporario. Entonces, esa es una cosa que tienen que cambiar permanente, que tienen que cambiar el Jones Act, porque es... Me dio un shock cuando yo no quería levantarlo, no quería eso ya. Pero yo no sé cuando ellos van a reanudar el barco, pero yo no quería Y como dijiste, aún todavía hay partes que no hay electricidad y que no hay agua. Sí, hasta que piensen que no van a tener, que todavía van a tener electricidad para el mayo. Ok. Sí. Y es una crisis humanitaria, porque si uno piensa, si no hay agua, hay gente que están tomando agua de los ríos y no es agua potable, no es agua sanitaria. Es... Sí. Exacto. Sí, sí. Y va a haber más gente que muriendo o gente enferma por la contaminación del agua. Hay animales muertos que también causa problemas. Hay mucho, mucho que hacer, pero y más que nada hemos visto que es gente privada, empresas privadas, como por ejemplo Elon Musk de Tesla, Él dio de su propio dinero, hizo un microgrid de energía solar para abrir de vuelta el hospital del niño en San Juan. Sí, esta fue una cosa que él hizo, y esto es una que él pudiera llevar toda la electricidad de sus hijos, pero la verdad es que es una cosa que hay que decir esto, cosa que el gobierno está esperando todavía con él, pero los dos puntos todavía no tenían una comunicación que hemos puesto sobre eso. Y la verdad es que el gobernador Rosselló, él no tiene una pena porque la gente no le gusta a él, porque él, la verdad es que él no sé qué hacer. Y él no sé qué está haciendo. Es un problema que él no estaba preparado para tener como gobierno. Cuando se metió de gobierno, se metió en un lío bien grande. Sí. Él no di cuenta. Ahora que es el gobierno, él aquí está ahí con todas las piedras pensando, oye, que yo puedo hacer otro lado. Y también hay mucha corrupción ahora de parte del gobierno. Porque fue antes, tenía años ya, ese fue el problema. Y este hombre, yo no sé si quiero que él tiene corrupción, pero está en medio de corrupción, no sé qué hacer. Ese es el problema. Como hay un grupo, después del huracán, pasó un contrato con una compañía que se llama Whitefish, de Montana. Que es una compañía nueva, tiene dos empleados y no tiene ninguna experiencia ni nada, y le dieron lo que se llama a no-bid contract, un contrato sin competencia, nada más se lo dieron a una compañía. Es amigo de Ryan Zinke, que es el secretario del Interior, y le dieron el contrato para hacer la electricidad en Puerto Rico, y sin auditoría, y bueno, gracias a Dios lo cancelaron el contrato, pero la pregunta que salió sobre eso es, ¿por qué el gobierno dijo que ellos metieron en la primera vez? ¿Por qué? Sabiendo que ellos no, porque él no sabía nada. Exactamente. No di cuenta, él no está haciendo, sabe, investigación sobre esta compañía, y es mi problema, que él no sé qué hacer, y hay alguna gente que está ahí que sabe que hacer, como la que está de San Juan, ella está haciendo más trabajo de él que su propio trabajo, que con la alcaldesa de San Juan. Cuando el mes que se metió, ella estaba yendo por otro parte de Puerto Rico. La verdad es que ella al cabeza de un pueblo de San Juan, ella está metiendo su camuy por toda baja, por todo eso, porque no está haciéndolo. Sí. Y ese fue el problema. Pero la verdad es que ella da más cuenta que la gente propia de poder ayudar a la persona ahí, que dependieron de un amor, que es un amor. Y bueno, tú estás haciendo algo. Empezaste un grupo que se llama Encanta. Comedia, shows de, tú sabes, de drag queens, todo eso. hagan. Sí. ¿Y por qué no tienen un colectivo de gente que hagan esas cosas, de cantantes, de actores, de músicos, de modelos, de bailarines, de chachos, de comediantes, de todo, en un colectivo que nosotros organizamos shows con charities, que es solo por, no sé, bastante por Puerto Rico, o por los hijos de Caribe. Porque la verdad es que no es de Puerto Rico, es de Virgen Islands, es Barbuda, es Dominica, o todos los países que tienen un problema de huracán. Y las Islas Vírgenes, que también son parte de los Estados Unidos y nadie se acuerda de ellos. Y nadie está haciendo nada. Exactamente. Sí, exactamente. Y muchas veces esas organizaciones muy grandes a veces no saben cómo distribuir el dinero que de manera de ayudar a más gente. Y a veces, como esta vez, había muchas historias de organizaciones que querían ayudar a Puerto Rico, pero en realidad hicieron más chaos, más causaron más problemas. Sí. Grupos que son, como dicen en inglés, grassroots, más pequeños, pero que es la gente trabajando para ayudar a sí mismo. Natalia, ¿qué vas a hacer en el 2018, en 2018 con Encanta? ¿Vas a empezar a hacer eventos? Sí, yo quiero que en la misma viaje, como no, a no, ya, llamar y hablar con sitios que tienen un menú que yo pueda usar para eventos y con gente que quiera ayudar a nosotros, que puede hacer eventos y como dice Siri, como por el que se me hace chulo y todo, diciendo a mí, nosotros queremos hacer eventos para ustedes. Y si la gente desea saber más sobre Encanta, ¿dónde pueden ir? Ok, entonces en Facebook, buscan Encanta en Facebook. Muy bien. Bueno, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros y le deseo muchísima suerte y muchísimo éxito con Encanta en el año que entra. Bueno, gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el programa Época Verde. Y les invito a ver nuestro sitio web, el www.epocaverde.com. También estamos en Twitter y Facebook. Y les invito a acompañarnos en el próximo episodio de Época Verde. Y para despedirnos, los dejamos con Holiday, una canción escrita por la productora de Green Living, Soledad Heron, y el grupo de jazz de Nueva York, Black and Tan. Esta es nuestra canción para Puerto Rico. En nuestra página de Facebook publicaremos el enlace a nuestro sitio Bandcamp, donde puede comprar Holiday. Todos los ingresos se destinarán a organizaciones sin fines de lucro, incluidas aquellas que ayudan a nuestros hermanos y hermanas en el Caribe. Hasta la próxima. Puerto Rico Strong. Puerto Rico se levanta. Just